¿Cree usted que predicamos y transmitimos estos mensajes para satisfacer su curiosidad intelectual o para inflar nuestro ego espiritual? No, de ninguna manera. Lo hago porque tengo una esperanza que me motiva, que me desafía a traer almas a los pies de Cristo. Muchos de quienes me escuchan en verdad no creen en aquello que dicen que creen. A veces estamos tan ocupados con cosas que decimos que son importantes, pero no hay nada más importante que su propia alma. Nada más importante que rescatar a otras almas de la perdición eterna, lograr que se salven antes del rapto. Cada persona que ya es salva está en el ineludible negocio de presentar a otras personas la necesidad que también tienen de ser salvos. Por la gracia de Dios, yo quiero seguir siendo un ganador de almas. Cuando esté frente a mi Salvador y Rey, mi amigo, no quiero estar con las manos vacías. Por la gracia de Dios, en el amor que vale, deseamos seguir ganando almas. Cuando estemos frente a nuestro Salvador, no queremos estar con las manos vacías. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers nos entrega la conclusión de cómo vivir bajo la luz de la esperanza bienaventurada. Desde el programa anterior estamos estudiando cómo vivir bajo la luz de la esperanza bienaventurada, teniendo como base bíblica la epístola o carta que Pablo le escribió a Tito. Y ya vimos algunos de varios puntos importantes relacionados con esa esperanza bienaventurada. Y dije que, primero, es una esperanza purificadora; segundo, es una esperanza alentadora; tercero, es una esperanza unificadora. Y en 1 Tesalonicenses 3, los versos 12 y 13, eslabonan la segunda venida del Señor con la santidad y el amor por todos los santos y entre todos los santos. Cierto, hay cosas que deben separar a las personas, pero es mejor estar divididos por la verdad que unidos por la mentira. Bien, continuemos con nuestro estudio. Quiero que se imaginen la siguiente escena. Un padre, una madre y varios hijos están rojos de iras, insultándose, golpeándose. Es una verdadera guerra familiar. Y usted, asombrado, dice, ¿pero qué pasa aquí? ¿Acaso no son miembros de la misma familia? ¿Por qué están peleando tan salvajemente? Y ellos le contestan, verá, tenemos un muy amado hermano mayor viviendo en un país lejano y recibimos un telegrama de que viene a vernos y nos hemos reunido para hacer planes para darle la bienvenida. Y usted, aún sin entender, pregunta, ¿y qué tiene que ver la venida de su amado hermano con la forma en que están peleándose? Y ellos responden, bueno, es que no nos ponemos de acuerdo en ciertos detalles de su venida. Susana cree que vendrá en carro, pero Jaime piensa que vendrá en tren. Papá está seguro que vendrá en avión. Y mamá dice que unos amigos le traerán. Así que ese es el motivo de nuestra pelea, no estar de acuerdo en los detalles. Y de pronto se abre la puerta, y ahí está el amado hermano mayor. Nadie le dio la bienvenida porque estaban peleando sobre cómo llegaría él. Ahora, esta escena imaginaria no le trae a la mente algo. Algunos dicen que Jesús regresará antes de la tribulación. Otros sostienen que Jesús vendrá después de la tribulación. Y así por el estilo. Y nos pasamos la vida peleando, discutiendo detalles carentes de valor práctico. Es bueno tener opiniones sobre estas cosas, pero será mucho mejor que salgamos del comité de preparación y busquemos más bien ser parte del comité de bienvenida. Hay muchos detalles acerca de las profecías que no entendemos, pero lo que sí sabemos es que nuestro amado hermano mayor, el Señor Jesucristo, regresará. Y cuando tenemos esta esperanza, debemos animarnos unos a otros en amor. Busque Hebreos 10:25. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sabe lo que eso significa? Que mientras más cerca está el regreso del Señor, más cercanos debemos estar nosotros, sus hijos. Más evidente debe ser el amor que nos tenemos. Más comprometidos debemos estar con la iglesia evangélica de la cual somos miembros. Quienes me están escuchando este mismo momento, no piense que este programa es un sustituto de la iglesia, de ninguna manera. Es para beneficio espiritual de aquellas personas que, por enfermedad o algún impedimento físico, no pueden ir a sus iglesias. Dicen que algunas personas van a la iglesia solo en tres ocasiones: cuando nacen, cuando se casan y cuando mueren. La primera vez le echan agua, la segunda vez le echan arroz y la tercera vez le echan tierra. Algunos dicen que no tienen que ir a una iglesia para ser cristianos, ¿cierto? Dios puede salvar a una persona donde quiera. Pero si usted ama a Jesús, usted debe amar lo que Jesús ama, y Jesús ama a la iglesia. Ahora, entienda bien que la iglesia no es el edificio, las personas son la iglesia. Y cuando usted se reúne con los demás como parte del cuerpo de Cristo, está diciendo dos cosas. Primero, está diciendo que Dios es importante para usted. Más importante que ir de caza, o pesca, o tener un paseo campestre, o ir a ver a su equipo favorito jugar su deporte favorito. Segundo, está diciendo que las demás personas son importantes para usted, que disfruta de su compañía, que aprende de quienes tienen más experiencia en la vida cristiana y que se siente bendecido de ser parte activa de la comunidad de creyentes. Esta esperanza que tenemos es purificadora, es alentadora, es unificadora y es además, en cuarto lugar, desafiadora. ¿Por qué? Porque nos desafía a ganar almas. Pablo, hablando a los tesalonicenses de la segunda venida de Jesús, les dice, porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. En otras palabras, Pablo está diciendo, mi esperanza, mi gozo, mi corona, cuando el Señor venga, serán ustedes a quienes he guiado hacia Cristo. ¿Cree usted que predico estos mensajes sencillamente para satisfacer su curiosidad intelectual o para inflar mi ego espiritual? No, de ninguna manera. Lo hago porque tengo una esperanza que me motiva, que me desafía a traer almas a los pies de Cristo. Muchos de quienes me escuchan en verdad no creen en aquello que dicen que creen. A veces estamos tan ocupados con cosas que decimos que son importantes, pero no hay nada más importante que su propia alma. Nada más importante que rescatar a otras almas de la perdición eterna, lograr que se salven antes del rapto. Cada persona que ya es salva está en el ineludible negocio de presentar a otra la necesidad de que también sea salva. Por la gracia de Dios, yo quiero seguir siendo un ganador de almas cuando esté frente a mi Salvador y Rey. No quiero estar con las manos vacías. Ahora escúcheme. Todas las almas que pueda ganar para el reino de Dios tiene que ganarlas ahora, mientras usted tenga vida. No podrá hacerlo una vez que muera. No podrá hacerlo después del rapto. No podrá hacerlo cuando hayan desaparecido las Biblias. Lo que quiera hacer al respecto, debe hacerlo ahora. Quinto, es una fe estabilizadora. Busque Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No sea desestabilizado. Tenga firmeza en su corazón. El problema de muchos es que no son estables. Unos van a la iglesia cada 2 semanas o una vez al mes. Y las disculpas que dan para no asistir asiduamente a la iglesia podrían llenar varios tomos de, aunque usted no lo crea, en mis varias décadas de pastorado, varios miembros de la iglesia que yo los llamo picaflores espirituales, han presentado como disculpa de su inasistencia la muerte de algún ser amado. Pero algunas de esas personas han muerto ya 5 o 6 veces. Tenga firmeza, estabilice su corazón. Si el domingo tiene visitas, no deje de ir a la iglesia. Invite a las visitas a ir con usted a la iglesia. Si no lo quieren hacer, dígales que estarán de regreso tan pronto termine el servicio dominical. ¿Sabe? Hasta pudiera ser que esa su firmeza de corazón y sus convicciones cristianas sean un elocuente testimonio para sus visitas. Sexto, es una esperanza consoladora. Primera Tesalonicenses 4, versos del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi amigo, la segunda venida del Señor es una esperanza consoladora. Hace poco estuve con un amigo quien se había despedido de su querida esposa hasta cuando el Señor regrese, y entonces volverían a reunirse. Lloramos juntos. ¿Qué le puede decir uno a un hombre que acaba de enterrar a su esposa? ¿Qué se le puede decir a una madre quien tiene a su bebecito que ha sido asesinado en su propio vientre? ¿Qué se le puede decir a una persona a quien el doctor le dice que tiene cáncer terminal? Yo les digo que ese no es el plan final de Dios, que nuestro Rey vendrá, que habrá una resurrección y que tendremos cuerpos glorificados, que nos encontraremos con el Señor en el aire, que el Cordero secará nuestras lágrimas, que estaremos de regreso a nuestro hogar celestial y que cuando Cristo venga reinaremos con Él por 1000 años. Esa es una esperanza consoladora. El doctor Robert Lee fue un gran hombre de Dios, y él solía contar una historia que siempre me conmovía al escucharla. Decía, cuando era un muchachito vivíamos en una muy pobre hacienda. Una vez estuve tendido sobre las maderas viejas del porche de la casa. Todos se habían ido a trabajar la tierra. Mi mamá estaba conmigo. Yo tenía mis pequeñas piernas dobladas en las rodillas, haciendo círculos en el aire con mis talones, mis mejillas descansando sobre mis manos. Mi mamá estaba trabajando con sus manos. Miré sus manos y vi unas manos gastadas por el trabajo. Y de pronto le pregunté, «Mamá, dime, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida?» Pensé que a lo mejor me diría que fue el día cuando mi padre, un hombre alto y con ojos oscuros, le declaró su amor junto a la puerta del jardín. Pero ella no mencionó eso. Pensé que a lo mejor fue el tiempo cuando mi papá le pidió que se casara con él. Pero ella tampoco mencionó eso. Pensé que a lo mejor el día más feliz de mi mamá habría sido cuando se unieron en matrimonio para toda la vida, en el pequeño granero junto a la casa. Pero mamá no mencionó eso. Ella me dijo, «Me has hecho una pregunta muy difícil, querido hijo, pero te diré cuál creo que fue el día más feliz de mi vida. Yo era pequeña todavía cuando se desató una guerra entre los estados del norte y los estados del sur, y mi papá, o sea, tu abuelito, fue a pelear en esa guerra. Nosotros nos quedamos en casa. Las mujeres tuvimos que trabajar y cuidar la tierra. Hacíamos café con el maíz tostado. El sasafrás nos servía para hacer té. Teníamos únicamente lo suficiente para vivir. Y un día recibimos la noticia de que mi papá, o sea, tu abuelito, había muerto en la guerra. Recuerdo que mi mamá no lloró mucho cuando supo eso. Y yo me preguntaba si en verdad le importaba. Pero por las noches, ella ponía su rostro sobre la almohada y lloraba desconsoladamente. Y eso me dolía mucho porque sabía que mi mamá tenía su corazón destrozado. Un día estábamos sentados en el porche de la vieja casa junto al río. Mi mamá tenía un recipiente lleno de arvejas tiernas que estaba pelando y de vez en cuando miraba el sendero junto al río. Y a la distancia vio a un hombre y me dijo, Elizabeth, ese hombre se parece a tu padre. Y siguió pelando arvejas. Después de un momento dijo, Elizabeth, mira, ese hombre camina como tu padre. Y yo le dije, mamá, vamos, tú sabes que papá está muerto, no te atormentes. Pero ella me dijo, ese hombre cruzó el algodonal y viene hacia acá. De pronto mamá lanzando al aire la bandeja con arvejas que se desparramaron por todo el piso y con incontenible emoción me dijo, Elizabeth, es tu padre. Y mamá salió corriendo a toda velocidad hacia ese hombre que se acercaba y a quien le faltaba un brazo. Y los dos se abrazaron y se besaron. Yo corrí tan rápido como mis pequeñas piernas me lo permitieron y abracé a mi papá en sus rodillas. Y levanté mi brazo para tocar la manga vacía del uniforme de mi padre. Después de unos segundos de emotivo silencio, ella me dijo, hijo, yo creo que ese fue el día más feliz de mi vida. Mi amigo, espere el retorno del Señor porque no está lejano el día en que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una esperanza bendita y debemos vivir a la luz de la certeza de esa esperanza. ¿Dónde se encuentra usted espiritualmente este momento? Frente a la realidad de la segunda venida del Señor, ¿está usted estático o sigue avanzando? Porque no hay ni uno solo de nosotros que no podamos avanzar más o subir otro escalón. ¿Ha hecho usted alguna vez un compromiso serio con Dios? Las cosas relacionadas con su vida espiritual, lo que tiene que ver con su vida cristiana normal, ¿qué puesto ocupa en su lista de prioridades? Pero tal vez la pregunta más importante que debo hacerle este momento es, ¿conoce usted a Dios por medio del Señor Jesucristo? ¿Tiene a Jesús en su corazón como su Salvador y Señor? ¿Le ha confesado sus pecados y se ha arrepentido honesta y sinceramente y quiere dar a su vida un giro de 180 grados? Si usted aún no tiene una relación con Jesucristo, le invito a hacer esa decisión espiritual ahora mismo. Yo voy a orar una corta oración para que le sirva de guía, pero usted ore con sus propias palabras. Ore con fe, creyendo y depositando toda su confianza en Jesús. Querido Dios y Padre, me acerco a ti en busca de gracia y misericordia. Sé que soy un pecador y hasta ahora no he tenido ni he buscado el tener una relación espiritual contigo. Gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar este mensaje de tu palabra, y quiero estar listo para cuando tú me llames, o para cuando el Señor Jesucristo regrese. Amado Señor Jesús, sé que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para pagar la enorme deuda de la culpa de mis pecados. Y aunque no entiendo en realidad esa clase de amor, lo acepto con gratitud y te invito a que vengas a morar en mi corazón ahora mismo y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y te ruego me ayudes a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Dame la fuerza espiritual para vivir una vida que traiga honor y gloria a Dios. Utilízame conforme a tu voluntad y hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén.